Todos los medios de comunicación de acá de Río Gallego, tanto como audiovisuales, o sea, y de imprenta, agarraron y presentaron todo su material al que tenían a disposición, se lo presentaron a la justicia. O sea, imagínate lo que hicieron. O sea, entregaron a sus propios compañeros. ¿Entendés? Es como que yo te agarre a vos y te saque foto y te las vaya y le diga a la jueza, acá está la foto del pibe este. Acá hay foto del pibe este. Capaz que vos salías parado con la mano en el bolsillo, pero el chabón tenía una foto tuya, la agarraba y le iba y se la entregaba al juez. ¿Entendés? Eso es lo que hicieron. Hay un par de periodistas, hay unos peladitos acá, uno de qué diario era el peladito ese que nos estaba meta a sacar fotos de frente a todos, que le quisieron arrebatar la cámara ese día y le dijeron, ¿por qué? Le dicen, estás sacando las fotos y no estamos haciendo nada. Bueno, había un tipo que es fotógrafo de un diario que nos sacaba fotos de frente así, ¿entendés? Y nosotros lo mirábamos al tipo y ese fue uno de los que presentó todas las fotos que tenía. Después, otros de los. También, como otros periodistas, agarraron y dijeron: no, las fotos que nosotros teníamos no las presentamos. ¿Entendés? O sea, hubieron algunos que se solidarizaron con nosotros, pero la gran mayoría, o sea, nos tiró a cagar. Era así. Lo último, está bien que se han presentado sus fotos y uno no estaba haciendo nada. Exacto. Una protesta social que. Yo Claro, acá, pero ellos yo no con los mi sueldo. presentaron con ese afán, ¿entendés? Los Ahora, presentaron con el afán de cagarnos. ahora el tema es la justicia. Si me ve prendiendo fuego, que me condene. Si no, no creo que no Sí. me pueden condenar. A mí Claro. para condenarme es que me muestre la foto que yo Foto. salgo prendiendo fuego. Sí. Porque yo ni siquiera estaba en el lugar del hecho y estoy detenido igual. El gobierno utilizó, digamos, sabemos cómo es el tema de los medios, con, digamos, el afín que tiene a veces. En momentos tiene un afín cercano al gobierno de los medios y nos tiraron a una artillería Sí, también destructiva, delincuente. delincuente, faltaba un compañero. Lo sacaron, hicieron un procedimiento, lo sacaron del trabajo encapuchado, como si fuera Digo, y fue la primera plana, digamos, si del buscas en diario. internet, sale el gobernador hablando sobre el incendio y dice que los trabajadores que están detenidos no son, que es la cámpora, dice. El mismo gobernador dice que El los mismo de la trabajadores no cámara. son. En ese momento estaban peleados con la cámpora, ahora están arreglados por las elecciones que se vienen en el 2015. Y porque tienen que pagarle los sueldos a los Y empleados sí. públicos si la provincia está detonada. No tiene un peso ni para. De nación. Ajá, y Okay. tiene Se que lo andar. llevó todo. Tiene que hacer esa medida de genuflexión, de bajarse los lienzos y pedir por favor que todos los meses depositen a todos los empleados públicos, por favor, para que le den plata, porque supuestamente no tiene plata la provincia.